Primera de Samuel, capítulo 13, del 1 al 14. Póngase de pie para leer algunos versículos, a ver si podemos leer algunos de ellos en esta mañana. Esta mañana queremos mirar a otro personaje bíblico llamado Saúl. Y el tema de esta mañana es: cuando haces tu voluntad, no la voluntad de Dios. Y el ejemplo de esta mañana viene en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 13, del 1 al 14. Vea lo que dice, comenzando en el versículo 1. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Ahora, creo que vea el versículo 4. Dice: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahora salte, por favor, al versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra y poder aprender de ella. Pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo, especialmente, Señor, en cuanto a lo que es tu voluntad para nuestra vida. Señor, muéstranos la voluntad tuya en tu palabra en esta mañana. Gracias por los padres que están en esta mañana fieles aquí para aprender de ti, para ser buenos esposos, buenos padres. Agradecemos el testimonio que hemos escuchado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de los hermanos Rodesno, y gracias por lo que haces en muchos otros hombres en esta iglesia. Y nos encomendamos en esta tarde a ti, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En su libro devocional, estamos en la página número 10 y 11, usted quiere abrirlo y tenerlo ahí y tomar notas. Generalmente no me gustan a mí las citas. En inglés dice quotes, no me gustan. Y la razón por la cual no me gustan, porque generalmente dicen cosas que no tienen mucho sentido. A veces tienen algo de sentido, pero hay algo que no me gusta. Pero esta semana encontré una que me gustó. Y dice esto: no pidas conocer la voluntad de Dios. Y tenemos una gráfica. No pidas conocer la voluntad de Dios. No, es una gráfica, una foto. Si no la vas a cumplir. ¿Saben quién dijo eso? El señor Juan Centeno, el papá de Henry Centeno. Y él es pastor también. Me gustó esta porque realmente lo que vamos a hablar en esta mañana es acerca de la voluntad de Dios. Entiendo el punto que Juan Centeno habla sobre el cristianismo. Y realmente no es lo que el cristiano debe de decir. El cristiano debe de obedecer la voluntad de Dios, especialmente cuando Dios ya la ha revelado en su palabra. Y no hay necesidad de ser tan místicos al respecto. A veces queremos que Dios se manifieste de una manera espectacular, dramática. ¿Se acuerdan de Elías la semana pasada? Quería todo dramático. Pero la verdad es que lo que Dios quiere para nosotros está claro en la Escritura. Y muchas veces sustituimos la voluntad de Dios por la nuestra. Sabemos lo que Dios quiere, pero nosotros hacemos nuestra voluntad. Pensamos que somos más sabios que Dios. Saúl, que vamos a estudiar en esta mañana, fue escogido por Dios. Tuvo un buen comienzo. Tuvo el gran privilegio de ser el primer rey de Israel. Su futuro era sin límite. Él podría haber sido el mejor rey de Israel, pero no fue así. Tan pronto y asumió el cargo de rey, llegó a creer que hacer su voluntad era mejor que hacer la voluntad de Dios. Y en este pasaje encontramos que Saúl empieza a decaer en este proceso. Y últimamente en el capítulo 15, que usted puede leer en casa, de Primera de Samuel, encontramos su completa desobediencia y también cuando Dios le dice: tu reino ha terminado hasta este punto. Eventualmente Dios rechaza a él como rey de Israel y muere de una manera muy trágica. Esto sucede también con nosotros los creyentes. Muchos creyentes comienzan bien, conocen a Cristo, están animados, empiezan a crecer, empiezan a hacer todo lo que quieren en la iglesia, pero luego vienen la crisis, vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las situaciones difíciles y empiezan a decaer. Sus vidas empiezan a seguir una vida mediocre. Dejan de congregarse, no buscan a nadie, eventualmente estas personas viven de esta manera. El camino de hacer nuestra voluntad y no la de Dios es así. Padres, esto aplica a nosotros también. Muchos de nosotros, papás, pensamos que podemos ser buenos padres sin buscar a Dios, sin buscar su voluntad. Trae consecuencias esto. El hermano Manuel dijo en el video: ¿de qué sirve, dice, ganarlo todo y perder qué? El alma. De nada sirve. Perder a nuestros hijos porque nosotros no le dimos la importancia a la área espiritual, no vale la pena. Decidimos hacer nuestra voluntad, no la de Dios. Muchos de nosotros aquí, como él, incluyendo el hermano Manuel, somos producto de nuestros papás que no siguieron la voluntad de Dios. En mi caso, fui producto también de una familia bien disfuncional. 9 de nosotros, 7 mujeres, 2 hombres. Y nunca tuve a mi papá tampoco. Como Manuel, de muy temprana edad, él nos abandonó. Fuimos el producto no solamente de un papá, éramos 3. Eran 3 papás. De esos 3, no duró ni uno. Pero gracias a Dios que cuando llegué a conocer a Cristo, Dios puso hombres en mi vida para ayudarme, que fueron mis mentores. 3 de ellos sirvieron en mi vida, que me ayudaron a ser hombre, que me ayudaron a ser un padre. Primero fue un hermano que me empezó a llevar a la iglesia. Y recuerdo que me llevaba a la iglesia, me recogía como joven, pero también me llevaba a su casa. Es ahí donde pude ver yo el matrimonio cristiano, cómo funcionaba el matrimonio cristiano, observando cómo él guiaba a su familia. De él pude aprender lo que es la familia. Otro segundo hombre fue alguien que era un líder de jóvenes también. Y ese líder de jóvenes también me tomó bajo su tutela y también pude ir aprendiendo de él, sobre todo en las cosas administrativas, cómo administrar mi vida, cómo buscar ayuda espiritual, dónde recurrir cuando necesitaba recursos espirituales y también proveer ese ambiente cristiano como padre de familia, ver cómo él, la dinámica que tenía con sus hijos y con su esposa. Y un tercer hombre que Dios usó también es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia. en el área de ministerio. Él me adoptó también, me tomó bajo su tutela y fui aprendiendo de él todo lo que tiene que ver con el ministerio. Uno de ellos ya está con el Señor, los otros dos todavía están con nosotros. Pero esos tres hombres me sirvieron para ayudarme como cristiano, ayudarme como hombre. Fueron mis modelos y aunque no eran perfectos, me ayudaron. Pero debo decirles que ellos no sustituyeron la necesidad de tener un padre. Y ustedes que han crecido sin padre lo saben, que nadie sustituye ese rol. Muchos de ustedes jóvenes en esta mañana tienen a sus papás creyentes. Y de veras deberían de dar gracias a Dios por ellos en esta mañana. Miren el caso del rey Saúl. Tristemente es un ejemplo de un padre que no siguió la voluntad de Dios. ¿Qué le llevó? ¿Qué le llevó a no seguir la voluntad de Dios? ¿Qué motiva a nosotros a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Miremos varias cosas. Primero, la primera cosa que le llevó a buscar su voluntad y no la de Dios fue el orgullo. En los versículos 1 al 4 encontramos que Saúl tenía a su disposición más de 300,000 hombres para su servicio. Y lo que él decide es escoge 3,000 soldados. Y dice el versículo 2 que esos 3,000 estaban con Saúl, 2,000 en Migmas y en el monte de Betel y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Él empieza a confiar en sus propios esfuerzos. Él piensa que puede hacerlo con sus esfuerzos. Y esto es parte del orgullo. Como cristianos, como padres, creemos que podemos hacerlo todo sin la ayuda de Dios. Esto no quiere decir que le tenemos a Dios como amuleto. Cuando digo yo tener a Dios en nuestra vida, no estoy diciendo que Dios es un amuleto, que es nomás el símbolo de buena suerte, sino que realmente dependemos en Dios totalmente. Él con nuestros propios esfuerzos, sin Él somos inútil. Cristo dijo que separados de Él nada podemos hacer. No puedes ser un buen padre, buen cristiano, buen vecino. Saúl, tenía orgullo y confió en sus propios esfuerzos. Segundo, miren el versículo 4 y 5. Dice que cuando Saúl hizo esto, mire lo que pasa. Todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Quiere decir que su orgullo llevó a una determinación a sus enemigos a decir, oh, él nos está atacando, vamos a prepararnos para atacarles a ellos. Se hicieron abominables a los filisteos, lo cual indica que sus enemigos estaban listos para atacar y pelear en contra de él. El orgullo de Saúl lleva a esta determinación de los filisteos. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, debido a nuestro orgullo, nos hace odiosos a los que nos miran. Ellos lo pueden ver. Y esto está pasando en nuestra cultura. ¿Tienes las transparencias? Ponlas. Sí, eso, perfecto. Que vayan viendo el bosquejo. Esta semana usted escuchó sobre la tragedia en Orlando. Y leía de un pastor que empezó a decir que estaba contento por lo que había pasado. Que porque estas personas eran personas inmorales y deseaba que muchas más personas hubieran muerto en ese caso. Eso es de un pastor. Ahora, cuando el cristiano empieza a actuar de esta manera, con este orgullo, nos hace odiosos a todos. Y esto es lo que pasó con Saúl. Saúl se pone orgulloso y decide atacar y hace que los filisteos también los vean a ellos odiosos y están listos también para atacar. Pero fue su orgullo. Versículo 6, vea lo que pasa. Su orgullo lleva a que sus enemigos se levanten contra él. Pero el versículo 6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Qué pasó? son derrotados. Salen corriendo. Antes de que aún peleen, son derrotados. Los soldados de Saúl empiezan a huir. El temor se apodera de ellos. Salen corriendo. Todo esto a causa del orgullo espiritual de Saúl. Saúl confió en sus propios esfuerzos. Saúl se enorgulleció. Nuestro orgullo nunca va a producir buenos resultados. Nos va a llevar a confiar, sí, en nuestros propios esfuerzos, no en Dios, pero no va a traer buenos resultados. Dios nos ha dado los mandatos, pero nosotros no hacemos caso, hacemos lo que pensamos que es correcto. Pero la Biblia es clara que dice, Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece, ¿qué? Bueno, pero el fin es camino de muerte. Proverbios 3:5-6 dice, confía, fíate de Jehová en todos tus caminos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nos manda que confiemos en Él, que todos nuestros caminos realmente estén delante de Él y confiemos en que Él nos va a guiar. El orgullo llevó a Saúl a hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Segundo lugar, su falta de fe también le lleva a esto. Versículos 7 y 8. ¿Qué pasa? Mire, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. La falta de fe vino también. ¿Y qué pasa? Llevó al temor. Los soldados que le seguían iban temblando. Les paralizó. Por orgullo de Saúl, su ejército cae en la falta de fe también. El temor les controla, les paraliza. ¿Y qué sucede? La falta de fe también le lleva a la impaciencia. Samuel el profeta le había dicho que esperara 7 días hasta que él llegara. El propósito era que Samuel le ofreciera sacrificio a Dios y les bendijera. Pero la falta de paciencia de Saúl se apodera de él al ver que sus soldados le estaban abandonando. La falta de confianza en Dios se convierte en un hábito para Saúl de aquí en adelante. Y nunca le lleva a algo bueno. Y así sucede con nosotros cuando hacemos nuestra voluntad. Dios nos ha revelado su voluntad en su palabra, pero cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, dejamos eso a un lado. Y las opciones son las siguientes. Primero, queremos que Dios nos bendiga exactamente en todo lo que vamos a hacer, sin buscar su voluntad. Y empezamos a buscar la manera mística. ¿Cómo es que Dios? Quiero Dios que confirme si esta es tu voluntad, decimos. Lo cual no es necesario. Y la segunda opción es simplemente actuar como si Dios no existiera, como si nosotros podemos hacerlo todo, sin consultarle a Dios. Eso es falta de fe también. Ambas cosas son faltas de fe. La que dice yo quiero saber en forma mística la voluntad de Dios y el otro que dice yo quiero hacer esto sin consultar a Dios. Ambas cosas son falta de fe y eso es lo que sucede con Saúl. Su orgullo, su falta de fe le llevan a hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Tercer lugar, miramos que Saúl también hace algo más. Versículo 9, ¿qué hace? Está esperando por 7 días a Saúl, a Samuel, no llega. ¿Qué es lo que hace Saúl? Llega al punto de que presume o llega a la presunción, el acto de querer pensar de que él puede hacer algo lo cual no le corresponde. Versículo 9 dice que él ofrece sacrificio, algo que no le correspondía. Debería haber esperado a Samuel para que hiciera el sacrificio, pero él dice yo no puedo esperar. Y Saúl asume el rol de profeta que le correspondía a Samuel. Y no el hecho de que era tan malo el hacerlo, sino que claramente él había recibido una dirección de Dios a través de Samuel diciéndole, no hagas nada hasta que yo llegue. pero no lo hace. Asume el rol que no le corresponde. Versículo 9 dice que dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Asume el rol que no le corresponde. Y esto obviamente le lleva a la desobediencia. Versículo 10. Dice que terminando el sacrificio, ¿qué pasa? Samuel va llegando. Y sale Saúl a recibirle para saludarle. Versículo 11. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Le lleva a la desobediencia. Saúl desobedeció el mandato de Dios dado por Samuel. Su presunción le llevó a la desobediencia. Saúl cree que los sacrificios tienen algo mágico, que si él ofrecía eso, entonces él iba a poder vencer, iba a ganar la batalla, y que era más importante que la obediencia a Dios. Pero esto no es cierto. La desobediencia es algo muy odioso para Dios. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Mire lo que le dice Samuel a Saúl en el siguiente capítulo. Dice esto, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia es serio para Dios. Dice Dios a Samuel, a Saúl, la obediencia de tus sacrificios que tú haces no valen de nada si no eres obediente a Dios. Le dijo, la desobediencia es como el pecado de adivinación, un pecado bastante grave. Es algo muy grave para Dios. La desobediencia no es algo que le agrada. La obediencia a Dios debe de tomar primer lugar en nuestra vida. Tú puedes hacer todos los sacrificios que tú quieras en nombre de Dios. Puedes venir a la iglesia fielmente, puedes orar mucho, puedes dar mucho dinero. Pero si no eres obediente a Dios, de nada sirve. Dios quiere tu obediencia. Y la obediencia se origina en nuestro corazón, no en nuestros actos. La obediencia surge de un corazón que ama a Dios. Un corazón que depende en Dios. Tan pronto Saúl termina de sacrificar, Samuel llega. Y Saúl debiera de haber confesado su pecado, pero ¿sabe qué es lo que hace? Se excusa. ¿Qué dice él? Versículo 11. Porque vi el pueblo que me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y luego dice versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Y mira la última parte de ese versículo. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Qué hace Saúl? Inventa excusas. Tu culpa, tú no llegaste temprano. Me dijiste 7 días y no llegaste. Yo hice lo mejor que pude con mis esfuerzos. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros también y usamos excusas? Culpamos a todos por nuestras faltas. Si nuestros hijos andan mal es porque las escuelas no les enseñan. Si nuestro matrimonio anda mal es culpa de mi esposo o mi esposo. Si no tenemos trabajo es porque el gobierno no hace nada por mí. Si hay mucha violencia es porque hay muchas armas. Todo es externo. El problema viene de un corazón que busca hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Y aparentemente Saúl actúa con buena razón, ya que estaba en peligro, estaba necesitado de buscar el favor de Dios. Y si no lo hacía, pues ¿quién más lo iba a hacer? Nunca hay excusa para desobedecer a Dios. Los cristianos somos expertos en hacer excusas. para desobedecer a Dios. Les doy algunos ejemplos. Dios dice que vivamos vidas moralmente puras, pero nosotros decimos, es malo satisfacer mis deseos siempre y cuando tengamos amor. Dios nos dice a los papás, deben criar a sus hijos en el camino de Dios, guiarles a Cristo, pero nosotros decimos, la iglesia es para eso, o mi esposa se encarga de eso. Dios dice que nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas, como Cristo amó la iglesia. Pero nosotros decimos, es que Dios no sabe cómo es mi mujer. Nosotros decimos, la Biblia dice, amemos unos a otros, perdonémonos unos a otros. Pero nosotros decimos, es que alguien tiene que enseñarles a los demás una lección. Además, algunos de ellos son insoportables. Dios dice que seamos generosos, pero nosotros decimos que, es que yo necesito estar cómodo. Además, si yo no me cuido, entonces ¿quién me va a cuidar? Usted puede seguir la lista. Ponemos excusa, culpamos a otros para hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Y de dónde viene eso? De nuestro orgullo, nuestra falta de fe, la presunción nuestra y la desobediencia a Dios. ¿Qué es el resultado que trae esto en la vida de Saúl? Vea en versículo 13. Primero miramos que hay una pérdida y la pérdida es espiritual. En primer lugar, pierde la comunión con Dios. Versículo 13 dice, locamente has hecho. Su comunión fue afectada. De ahí en adelante, Saúl luchó mucho en sus propios esfuerzos, pero la comunión con Dios se rompió. Cuando pecamos, no perdemos la salvación, hermanos, pero sí perdemos la comunión con Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, hay esa pérdida de comunión y debe de ser restaurada a través de nuestro arrepentimiento pidiendo perdón a Dios. Segundo lugar, pierde la bendición de Dios. Versículos 13 y 14 le dice que ya no iba a bendecirle a él como rey. Y de ahí en adelante Dios no bendijo a Saúl. Dios no puede bendecirte en tu desobediencia. Nunca pienses eso, que Dios te va a bendecir en la desobediencia. Eso no sucede. Dios no puede bendecir nuestra vida cuando somos desobedientes. Es cuando hacemos su voluntad que Él nos va a bendecir. La bendición de Dios se pierde. Tercer lugar, el servicio a Dios es afectado. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Versículo 14. Ya Saúl no podía servir a Dios como rey. Le dije, ya he encontrado, ya tengo a otra persona. Y ese sería David. Un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Saúl ya no sería rey. Perdió la oportunidad de servir a Dios como su representante. Dios busca a un hombre cuyo corazón esté inclinado a seguirle fielmente. Y esto sería, este sería David. Cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios en nuestras vidas, afecta nuestra comunión con Él. No dejamos de ser cristianos, pero vivimos vidas mediocres espiritualmente. Vivimos vidas sin la bendición de Dios. Y nuestro servicio es limitado porque servimos en nuestros esfuerzos. Esto no es la vida que Dios nos ha llamado como cristianos. Nuestro servicio a Dios solamente es válido cuando seguimos o servimos bajo la dirección y la voluntad de Dios. De otra manera, no hay autoridad nuestra. Esto es algo que Saúl nunca comprendió. La autoridad de él venía cuando él hacía la voluntad de Dios. Sin hacer la voluntad de Dios, no tenía autoridad y además no podía servir a Dios. El ejemplo de Saúl es triste, muestra lo opuesto de lo que nosotros debemos ser. Debemos aprender de él, a no dejar que nuestro orgullo, nuestra falta de fe, nuestra presunción nos lleve a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que esto es algo deprimente para muchos de ustedes, pero esto no es todo. Dios no nos deja solo. Él sabe que nosotros no podemos ser fieles sin su ayuda. Y sabe que por eso nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él vino para mostrarnos cómo vivir una vida dependiendo de Dios. Vea en Juan capítulo 6, versículo 38. Vea el contraste entre nuestro Señor Jesucristo y Saúl. Vea lo que dice. Cristo dice esto: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestro ejemplo a seguir no es Saúl, es Cristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios y nos ha mostrado lo que es vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. Vino para eso, para mostrarnos ese ejemplo. Pero además dice que vino para algo más. Versículo 39 y 40 del capítulo 6 dice: me envió, dice, para dar mi vida, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Él vino para darnos el ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios, pero además vino para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Porque sin eso, sin el poder de Cristo en nuestra vida, no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Primero, que creamos que Él vino a morir por nosotros, que Él vino a dar su vida por nosotros. Nunca podrás cumplir la voluntad de Dios sin antes dar ese primer paso: arrepentimiento de tus pecados y rendir tu vida completamente a Él. Esa es la voluntad de Dios para ti en esta mañana. No puedes empezar a decir: bueno, es que yo quiero ser bueno, yo quiero empezar a hacer esta lista de cosas, porque hay 600 mandamientos en el Antiguo Testamento y más de 1000 en el Nuevo Testamento, no lo vas a cumplir. El primer paso que debes de dar es venir a Cristo, confiar en Él, que Él puede limpiarte, perdonarte, y Él te va a dar el poder para hacer la voluntad de Dios cuando tú te rindes a Él. Una vez que lo haces, Cristo te asegura tu destino eterno y nadie te separa de ese amor. Te da el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, te da el poder para hacer la voluntad de Dios. Y no va a ser imposible, pero debes de vivir de ahí en adelante una vida dependiendo de Él día a día. Todos ustedes han escuchado la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? ¿Se acuerdan? Padre Nuestro, que estás en los cielos, díganlo: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. La idea es que tú estás pidiendo a Dios que haga su voluntad en tu vida, porque tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, no la nuestra. Señor, es trágico ver el resultado que trae cuando nosotros vivimos vidas haciendo lo que nos parece a nosotros bien, cuando vivimos nuestras vidas haciendo nuestra voluntad. Vemos el ejemplo en esta mañana de Saúl. Y Señor, queremos decirte que nosotros somos culpables también, como él, de ser guiados por nuestro orgullo, de tener esa falta de fe, de asumir un rol que no nos corresponde, que nos lleva, Señor, a la desobediencia y a no hacer lo que te place a ti. Y en esta mañana te pedimos que nos perdones, especialmente a los papás que estamos aquí, que no hemos hecho tu voluntad, hemos hecho la nuestra. y no hemos tomado el tiempo para arreglar cuentas contigo y vivir una vida que te agrada. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino a mostrarnos cómo vivir la vida para contigo, que nos vino a mostrar que debemos de depender de ti plenamente y debemos dar nuestra vida completamente a ti. Queremos pedirte por aquellos que en esta mañana no han dado su vida a Cristo como ese paso inicial. Señor, habla a sus corazones en esta mañana. Tráeles a los pies tuyos. Y si tú en esta mañana nunca has dado tu vida a Cristo, pero tú quieres dar ese primer paso, rendirte a Él, te pido que le ruegues en esta mañana diciéndole: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por no seguir tu voluntad. Te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y de aquí en adelante no quiero vivir la vida a mi manera. Quiero vivirla a tu manera. Creo en ti, creo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz y lo recibo por fe en esta mañana y me rindo completamente a ti. Señor, queremos darte gracias por los que estamos aquí presentes, por mis hermanos también, algunos de ellos están batallando con hacer tu voluntad. Y Señor, están estancados, están en una área en su vida que no pueden superar porque están poniendo su mirada en las circunstancias, en su sabiduría. Pedimos que ellos se fíen de ti de todo corazón en esta mañana y puedan depender de ti en cualquier situación en que se encuentren. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo. Amén.